las letras, la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar. Y que al ponerlas unas con otras parecen notas de una canción, de una alegre y preciosa canción, de una alegre y preciosa canción. Usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. ¿De dónde viene la palabra libro? Estamos en Ritmo Cuentos. Bienvenidos los que acaban de sintonizar. Hemos hecho un cuento precioso en rima sobre precisamente libros, porque hoy le dedicamos este programa. Sobre todo porque una sorpresa que tenemos es que Elsie Santillán está invitada, y ella no solo escribe poesía narrativa, escribe mucho y muy bien. Así que en honor, y qué honor a ella. ¿De dónde viene la palabra libro? Ah, pues muy bien. Libro proviene de la palabra liber, que fue como llamaron los romanos a la parte de adentro de la corteza de los árboles con la que se construía el papel. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Los primeros libros no llevaban un título. ¿Y qué nombre tenían? ¿Y cómo los buscaban? Esa es la pregunta, ¿no? De acuerdo con las primeras palabras con las que empezaban el texto. Así era como lo nombraban. Cuando en nuestra computadora hoy día no le hemos puesto un nombre a un archivo de Word y le damos guardar, por ejemplo, pues toma el primer fragmento del título. Pues de esa forma se ponían los títulos a los libros al principio. Qué interesante, ¿verdad? Y de hecho también es costumbre en muchas poesías, los sonetos, digamos, hasta el romanticismo, que fue ya mucho más para acá de la creación del libro, muchos poemas se llamaban por el primer verso del poema también, así se les reconoce. Exacto. ¿Y sabían ustedes que cada año, nombrado por la UNESCO, hay una capital mundial del libro? Ah, qué maravilloso. En el año 2020... la capital es Kuala Lumpur, que es la capital de Malasia. Es la ciudad del libro de este año. Es un país del sudeste asiático. Está seleccionada por su educación inclusiva, basada en el conocimiento y la lectura para todo el país. Bajo el lema KL Vaca, o sea, KL de Kuala Lumpur. KL Vaca, cuidar a través de la lectura. El programa tiene cuatro ejes: la lectura en todas sus formas, el desarrollo de la industria del libro, la tecnología para leer y que los niños lean cada vez más. Qué bonito el programa, ¿cierto? Wow. ¿Y cómo lo van a llevar a la práctica? Van a hacer cosas como, imagínense, van a construir una ciudad del libro, el complejo Cotabuco, una campaña de lectura para que los viajeros de tren puedan leer. Van a mejorar los servicios digitales y de libros de su Biblioteca Nacional para las personas con diversas capacidades. Y además van a ocuparse de crear nuevos servicios para 12 bibliotecas en zonas de viviendas pobres de Kuala Lumpur. Wow, eso suena sensacional. Ojalá le toque pronto el turno a Quito de ser la capital del Mundial del Imagínate. Libro. Imagínate. Claro. Una ciudad que lee es una ciudad que se preocupa. El programa de la Ciudad Capital Mundial del Libro está vinculado a la Visión 2020 para Kuala Lumpur y a un proyecto de ecociudad llamado El Río de la Vida, el que las librerías y bibliotecas al aire libre poblarán vías de agua, ríos de la ciudad recientemente restaurados. O sea, que no es solo el mundo del libro, sino vincularlo con la naturaleza y con toda la vida social de esa ciudad en ese caso. Y aunque ya se están preparando, oficialmente este año de celebraciones comienza el 23 de abril, Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Ah, qué maravilloso, o sea, es el momento en que toma posesión como la ciudad. Sí, ya se están preparando, ya están haciendo la ciudad, ya están haciendo los programas para los trenes, pero en el momento en que se oficializa y se abre al público es el Día del Libro. Las ciudades designadas como Capital Mundial del Libro por la UNESCO se comprometen a promover el libro y la lectura y a organizar actividades a lo largo del año. Correcto. Como vigésima ciudad que lleva el título desde 2001, Kuala Lumpur sigue a Shara, que es fue el del año pasado, Atenas del anterior, Madrid, Alejandría, Nueva Delhi, Amberes, Montreal, Turín, Bogotá, Ámsterdam, Beirut, Liubliana, Buenos Aires, Ereván, Bangkok, Pop-Hankor, Incheon y Breslavia. O sea, es una distinción que se está concediendo desde el año 2001 y hasta este momento dos ciudades latinoamericanas han ostentado la condición, que son Colombia y Buenos Aires. Dios quiera que a Tito le toque pronto. Sí, todo lo que vamos a tener que hacer y eso va a ser genial. Bueno, vamos a darle algunos enigmas de libros. ¿Qué les parece? Muy bien. Por ejemplo, existe un libro con más de 50.000 palabras titulado Gatsby. Lo raro de esta novela, que fue escrita en 1939 por Ernest Vincent Wright, es que ni una sola de sus palabras tiene la letra E. Imagínate. Qué difícil, porque además es una obra larga. Eso le podemos preguntar a nuestra escritora, ¿qué es lo más difícil que ha hecho, verdad? Pero además la letra E es la letra más utilizada en el idioma inglés. O sea que fue todo un reto para él. Sí. La novela más larga del mundo se llama En los reinos de lo irreal y fue escrita e ilustrada por Henry Darger. Tardó 7 años en completar sus, prepárense, 15.145 páginas y se lee en 15 tomos. Nada menos. En Egipto a las bibliotecas se les llamaba el tesoro de los remedios del alma porque curaban el peor de los males. ¿Qué cuál es? La ignorancia. La biblioteca más grande del mundo es la del Congreso de Estados Unidos, por lo menos hasta hoy. Fue fundada en 1800 en la ciudad de Washington y tiene más de 138 millones de documentos de todas clases. Además, resguarda la Declaración de Independencia de Estados Unidos y los primeros dibujos de la luna hechos por el astrónomo, matemático y físico italiano Galileo Galilei. En Ecuador tenemos bibliotecas maravillosas, como la Biblioteca del Ministerio de Educación, Pablo Palacio, que queda frente al Parque La Carolina. Abre los fines de semana y es muy, muy hermosa. Y además de eso, también tenemos la Biblioteca de la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión. Tenemos la Biblioteca Nacional, que recientemente está ocupando nueva sede en lo que antes era el Hospital Eugenio Espejo. O sea, tenemos maravillosas bibliotecas. En un programa anterior les recomendamos que, como cuando estábamos en los aviones, recuerden, localice cuál es la biblioteca más cercana a su domicilio, porque como decían los egipcios, el tesoro de los remedios del alma es la biblioteca. El primer libro impreso, ¿cuál fue? Johannes Gutenberg, el creador de la imprenta, fue el primero en editar una Biblia en 2 tomos. Claro que esto tiene una discusión. Hay gente que dice que no se creó, que no la creó él, pero oficialmente la mayoría consideran eso en la historia. Bueno, él creó esa Biblia con 2 tomos. 1.282 páginas escritas en caracteres góticos, como ahora se hacen las cómics, las novelas gráficas, góticas, que tienen esos caracteres y son muy interesantes y los adolescentes aman. Y esa Biblia se conoció como la Biblia Mazarina. Otra curiosidad, el autor con más libros es el señor Ryoki Inoue, un escritor brasileño de padre japonés y portugués, o sea, padres japoneses y portugués. Por eso es que tiene el récord de libros más publicados con 1.086 y actualmente tiene la edad de 69 años. Ese autor, sin dudas, tiene una gran imaginación, ¿no es cierto? Sinceramente. Bueno, y hablando de imaginación, tenemos una canción sobre ese tema. Perfecto. Entonces, escuchemos la música y luego regresamos. Volar en una alfombra, como en los viejos cuentos. Parece fantasía de un muchacho travieso. Volar en una alfombra, llegar cerca del sol, recorrer el camino de la imaginación. Volar, volar de prisa sobre calles y techos, reírse de las nubes, burlarse de los sueños, volar en una alfombra a lo desconocido. Si quieres, date prisa, podrás venir conmigo. Volar sentar en una alfombra. Como en los viejos cuentos. ¡Ay, qué rico! Parece fantasía de un muchacho travieso. Volar en una alfombra. Llegar cerca del sol. Recorrer el camino de la imaginación. Volar, volar deprisa. Sobre calles y techos. Reírse de las nubes. Burlarse de los sueños. Volar en una alfombra. A lo desconocido. Si quieres, date prisa. Podrás venir conmigo. ¡Ay, alegría de mareo! ¡Me traigo! Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Un saludo a todos los que nos sintonizan. Les recordamos que estamos escuchando el programa Ritmo Cuentos de la Casa de la Cultura en la frecuencia 940 AM y que también nos pueden encontrar en la página web de la Casa de la Cultura. Usted pone en el buscador programa Ritmo Cuentos, Casa de la Cultura Ecuatoriana, y pueden escuchar el programa. Pueden escuchar también los programas de las semanas anteriores si es que se perdieron alguno. Ahora vamos a jugar y recordemos que con cada juego siempre podemos también reforzar el amor y el respeto a los animales, a las plantas, a los demás, a la naturaleza, al país, al planeta, a otras culturas, a la lectura, al amor, al pensar y ser culto y sabio porque leemos mucho. Y siempre podemos estimular, formarnos mejores seres humanos cada día, eligiendo bien los temas de los juegos. Por ejemplo, jugando con palabras, historias, cuentos y leyendo, aprendemos lenguaje y se nos facilita hablar bien nuestro idioma. Y otros idiomas que también podemos estudiar, como el japonés de este señor que tiene tantos libros escritos, el inglés, el francés. Se nos facilita hablar correctamente y así relacionarnos con los demás, conocernos nosotros mismos y a los que nos rodean porque podemos comprender mejor las ideas. Esa es la importancia del lenguaje. Leer nos ejercita en la compasión, en ponernos en el lugar de los demás para hacernos más sensibles, para ser mejores seres humanos. Y ahora te vamos a nombrar algunos juegos que podemos hacer en casa, en familia, solos, con amigos, en el parque, donde queramos, en estos días libres, este fin de semana, en estas vacaciones que vienen, en la cena, en paseos, en las meriendas, en los desayunos, cuando queramos. Maravilloso. Por ejemplo, un juego puede ser acertijo con palabras, o sea, juegos de ingenio que podemos establecer con algunos compañeros, con algunos amigos o con alguna familia. Podemos inventarlos nosotros o buscar juegos que ya están dados. También podemos hacer acrósticos, podemos hacer poemas con palabras o con frases escondidas. Por ejemplo, los acrósticos podemos construir una frase a partir de la primera letra de cada verso, si fuera el caso de un poema, ¿verdad? Podemos hacer aliteración. Díganme que esta palabra sola ya no suena bellísimo. Que es repetir fonemas. El ruido con que rueda la ronca tempestad. Esa es una aliteración de José Zorrilla. Se laña y se deslaña, se estaña y se desestaña. El perro de Roque no tiene rabo porque Roque se lo ha cortado. Y así podemos hacer infinidad de juegos de palabras en este sentido. Otra de aliteraciones, que es tan divertido, repetir fonemas. Maravilla. Podemos hacer también ambigramas, que es para leer boca arriba y boca abajo. Por ejemplo, ozono, en la forma vertical, la Z y la N, si las giramos, también podemos leer ozono en el sentido horizontal. No sé si entienden esta mecánica, o sea, escribimos todas las palabras con la tipología en mayúscula. Entonces vamos girando la letra, vamos jugando con la forma de la letra. Es interesantísimo. Y además esa palabra, ambigramas, ¿sí? Y también está anagramas, que son palabras que se transforman. Nacionalista, altisonancia. Ay, divertidísimo. O sea, ¿sí? Tomar las mismas letras de una palabra y cambiarlas de orden para formar palabras nuevas. Y están los anagramistas, que son los escritores con seudónimos anagramáticos. Anagramas que volteas la palabra y hace otra palabra. Así, por ejemplo, valora. Forma Álvaro. Colinas. Nicolás. Quieren. Enrique. Prisa. París. Enlodar. Leandro. Trama. Marta. Delira. Lidera. Interesantísimo, súper lindo. Uno de estos anagramas que seguramente los jóvenes que nos estén escuchando recordarán es el de la película de Harry Potter, Lord Voldemort, que se llama Malboro, bueno, ya ustedes conocen mejor el nombre que yo, pero lo hace formando un anagrama, o sea, el Lord Voldemort sale de su nombre, ¿ya? Y entonces podemos jugar también, ver qué palabras se pueden formar con nuestro nombre o qué nombre con alguna palabra que escojamos, ¿no? También podemos jugar animaladas. El caballo. Relincha. El elefante. Barrita. O hacer cajas de letras. Guardamos letras y palabras en cajas, luego las sacamos y hacemos desde poesía hasta oraciones divertidas, locas, que no pareciera que no tienen sentido, pero pueden ser muy metafóricas y decirle a nuestro hemisferio derecho, ¡qué inteligente eres! ¡Qué maravilloso! Calambur. Oro parece, plátano es. Oro parece, plátano es. Crucigramas. Claro, juegos con palabras cruzadas vienen sobre todo en las revistas, en algunos diarios, y también hay libros que solamente traen juegos de palabras como los crucigramas, por ejemplo, las sopas de letra. También podemos hacer disecciones de palabras, que es como definiciones. Claro. Berro. Berro sería un pastor alemán, por ejemplo, sería un berro. En este caso, el berro, que es este vegetal, pues sencillamente lo asociamos con el perro y hacemos el juego con las palabras. Estrellas de letras. Claro, sería combinando letras, formamos diferentes palabras. Etimología. A mí particularmente este juego me encanta. Todas las palabras tienen su historia para contárnosla. Entonces, seleccionamos una palabra y averiguamos cuál es su origen. Gentilicios. ¿De dónde son las personas y la gente? ¿Cómo le podemos llamar, por ejemplo, a los que vivimos en Quito? A los que vivimos en todas las otras ciudades. Hay ciudades que para sacar el gentilicio... Es bien difícil. Uy, sí. El gentilicio de los que viven en la provincia del Oro. Ah, orenses. Ajá, creo que es orenses. Ajá, ajá. Y así... Sí, son bien difíciles. Algunos greguerías. Greguerías. La jirafa es una grúa que come hierbas. Son inventos metafóricos. Hipocorísticos. Paco, Pepe, Curro, Nacho, Lola, Quique, Bartolo, Perico, Charo. Del griego hipocorísticos, del verbo hipocoristikai, que significa llamar cariñosamente. Maravilloso. Podemos hacer también homoemigramas. Palabras con letras iguales. Decidio, desideratum, desde dadadu, dudadada. Ideogramas. Palabras dichas con dibujitos. Maravilloso ese, ¿verdad? Sí. Hermoso para contar historias. También podemos hacer, esta palabra me encanta, gitanjáforas. Poesías de palabras inventadas y no tienen significado. Por ejemplo, filiflama al ave. Cundre a la ola lunea alífera. Alveolea gitanjáfora. Oigan esta del famoso escritor Alberto Alberti. El diablo liebre no tiebre. Sepilitiembre y su comitiva chiva estiva silipitiriva cala empala desala traspala con su lavativa. El tema de la gitanjáfora, y además lo podemos hacer maravillosamente en casa, es buscar que sean palabras que sean eufónicas y componemos un poema aunque no tenga sentido. Y no tienen que ser palabras reales, podemos inventarlas. Este juego de hacer gitanjáforas a mí me encanta. Y es diversión, y es imaginación, creación y acostumbrarnos a los juegos de palabras para poder entendernos en el lenguaje de una manera más expansiva. También podemos jugar con los papás de las palabras latinas, buscando cómo se dicen en latín. Timeo omni omni om. ¡Ay, qué difícil! Timeo hominem unius libri. Para que respiren y sigan inventando música. Ah, perfectamente. Muy bien, escuchemos entonces una canción. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo Dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés, y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés, que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Estamos de regreso en Ritmo Cuentos y como cada sábado tenemos de obsequio para la primera persona que nos llame un libro. En esta ocasión estamos obsequiando un libro que nos trae nuestra invitada. Sobre el libro vamos a estar conversando un poquito más tarde, pero les recordamos que pueden llamar a nuestros teléfonos 099-657-7004, 099-657-7004. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Más juegos? Sí, podemos dar otras sugerencias de juegos. Porque hay juegos que mejoran nuestra forma de escuchar, nuestra forma de pensar y de cómo nos damos cuenta de lo que hay alrededor. Nosotros siempre les contamos que no creemos en los juegos de competencia, que creemos en los juegos de cooperación, donde no gane uno, sino que ganen todos en equipo. Hay un juego que se llama Veo Veo. Sí, el juego del Veo Veo. Veo, algo empieza con... Y yo digo, algo que empieza, que es azul. Claro, y también puedo incluir la forma, veo, algo azul y cuadrado. Veo, algo azul, cuadrado, y que sirve para abrigarse. O, por ejemplo, veo algo azul, cuadrado, y que empieza con la letra A. Ajá. Y un juego muy parecido a este es el juego del barco. El famoso juego de... por el mar del Pacífico viene un barco cargado de la letra F. Y todos tenemos que decir palabras con la letra F. Pero además tenemos que ir incorporando las palabras que dijeron los que iban delante de nosotros. Perfecto. Ese juego también es divertidísimo. Y otro juego es el de trabalengua. Ay, ese es difícil. Ya se me trabó la lengua con el latín. Ajá. Vamos, si puedo decir eso. Vamos a ver. Dice, tres tristes tigres tragaban de tres platos cargados de arroz. Con este juego, cada vez pronunciamos y hablamos con más claridad. ¿Cuál trabalenguas te sabes? A ver, busquemos otro. A ver, Laurita, si nos ayudas con uno tú. Hipo. El hipopótamo le dio hipo. ¿Quién le quita el hipo a Hipo, el hipopótamo? Ay, precisamente de hipopótamos hay una canción. Tal vez la podemos proyectar este rato. Podemos poner una canción. Perfecto. Maravilloso. Se perdió, no sé dónde se metió. Mi hipopótamo se escondió. A la cena no llegó. Llámelo, llámelo. problema terminó. Usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Y ya estamos de regreso después de haber escuchado esta curiosa canción sobre el hipopótamo. Entonces, ya es momento de traer al estudio a nuestra invitada. Hoy día nos acompaña Elsie Santillán Flor. Bienvenida, Elsie. Muchas gracias. Maravilloso que estés por acá. Y gracias a ti que viniste tan tempranito. Sí, correcto. ¿Tú escribes muy tempranito o no? Yo escribo a cualquier hora del día, de la mañana, de la tarde o de la madrugada. Excelente. Entonces, hablemos del oficio de escribir, si te parece. Perfecto. Bien, para que los niños que escuchan el programa y hayan pensado en convertirse en escritores puedan conocerte más, para que los niños puedan decir, yo quiero leer tus libros, Elsie, y para conocer sobre todo lo que siente un escritor cuando pone al servicio de la humanidad lo que está por dentro de él y lo expresa. ¿Te sí, parece? Nos gusta decirle a nuestros invitados siempre que lleguen que este es un programa para los niños, pero toda la familia es bienvenida. Así que con total libertad estamos dirigiéndonos a todo el público. Muchas gracias. Entonces, a ver. ¿Por dónde quieres empezar? Organiza la información. A ver, ¿quieres empezar desde que eras pequeña? ¿Cómo fue que te hiciste escritora? Para no hacernos tan formal y no hacer eso de los currículum, porque es un programa para niños. Así es. Yo quisiera contarles cómo fue mi experiencia como escritora. Yo fui hija única, nací en Quito, en una casa del centro histórico que pasaba en esa época de los 200 años de construida. Era una casa divina con los techitos, con las tejas, yo tenía tres patios, no uno, sino tres. Entonces, en esa casa tenía hasta fantasma incluido. Yo lo vi a un fantasma cuando tenía 5 años, pero no sabía que era un fantasma. Ya, bueno, en algún momento sí escribí eso, tanto para niños como para adultos. Entonces, aparte de esto, yo tenía un cuarto de muñecas, un cuarto de juguetes. Llegué a tener 150 muñecas, desde una muñeca así gigante como de una niña de 5 años, hasta una muñeca de este vuelo que anda hasta ahora en una vitrina. De este vuelo es muy, muy pequeñita. De este vuelo es la uñita, ya. Y entonces, aparte de todo esto, había en mi casa una biblioteca gigantesca y existe hasta hoy. Yo pienso que es de las bibliotecas privadas, de las más buenas que tiene la ciudad de Quito. Esta fue una historia que mi abuelo la hizo. Él tenía 2 matrimonios y en cada matrimonio tenía 3 hijos. Eran en total 3 mujeres y 3 varones. Y como buen machista, decidió dividir la biblioteca en 3 partes, solo para sus hijos varones. Entonces, mi madre era del segundo matrimonio y era de... Sí, era ella. Y era mujer. Entonces... Afortunadamente, mi tío mayor, el hermano mayor de mi mamá, se hizo jesuita. Y entonces, él, como ya era dueño de su parte, le dijo a mi mamá, eso es para ti. Entonces, obviamente, mi tío fue un jesuita brillante, hablaba 9 idiomas, ocupó cargos importantísimos, entre esos, por ejemplo, cofundó la Católica de Guayaquil. Y entonces, resulta que siempre estuvo él imbuido en la biblioteca, era un hombre de libros, y mi madre lo mismo, pero a mi mamá le encantaba todo lo que era filosofía, historia y literatura. Mi madre escribía poesía. En mi casa, en el primer patio, había la típica pileta de las casas del centro de Quito. No habían 4 corredores, habían 3, porque la cuarta pared era una pared. Y en esa pared mi madre había sembrado durante años bugambillas, una sola, como unas 12 plantas de bugambillas de un solo color. Y cuando yo nací, toda la pared era de cortadita. Había un señor que venía cada 2 semanas a cortar y tenía así. Era una bugambilla color rosa, media lila. Y entonces ahí tenía mi madre una mesa antigua. No tengo idea, era de metal. Pero era un solo cuerpo. La mesa con unas como cintas de así de este metal que formaban dos sillones. Y entonces ahí se era súper romántico, ¿no? Entonces mi madre se sentaba ahí, fumaba y aquí escribía poesía, pero ella siempre dijo que no le interesaba salir de su círculo. Ella lo hacía para sus amigas, escribía en jocoso, escribía en súper triste. Y entonces, y yo le preguntaba, ¿qué haces? Y me decía, esto es poesía. Entonces, en un... y fíjense en cómo era mi vida, o sea, mi infancia, ¿no? En una casa antigua con techos, antiquísima, con una biblioteca, con un cuarto de juguetes, una pileta, una bugambilla, esta banca con la mesa. Mi mamá es fumando y escribiendo, y eso era la poesía. Entonces, yo creo que empecé con mi primera poesía, que fue un soneto cuando tuve 14 años, porque me enamoré de mi profesor de matemáticas. Ya, entonces, claro, yo pasaba escribiéndole y no entendía nada de matemáticas. Hasta ahora no entiendo. Y era importante en ese momento. Bueno, yo solamente puedo decir, si es que me escuchan los niños, voy a decir una aberración. Pero yo creo que lo único que saqué de bueno es que 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6 y así. Entonces, así que bueno, pero definitivamente esta fue la cuestión, ¿no? Bueno, yo luego me puse a estudiar Derecho, mi familia es de puro abogado, entonces, ¿cómo no iba a estudiar? Era algo que estaba en mis genes. Cuando yo hacía ya mi tesis, ¿qué pasó? Me fui a dejar en la universidad capítulo a capítulo, ya estaba muy avanzada, yo tenía una tesis de 6 capítulos, algo muy extraño, y entonces estaba ya por el tercero, del tercero al cuarto, y me topo con un cartel que decía, esta tarde... va a haber un conversatorio con escritores. Eran 3 escritores que yo ya había leído y me pareció muy lindo. Me fui para allá, escuché. Era en la Facultad de Pedagogía. Yo no tengo nada que ver con pedagogía. Entonces me sentía como un gato entre un montón de palomas. Era el aula magna de la Católica de ellos, de pedagogía, porque nosotros teníamos un aula magna de derecho. Entonces resulta que ahí yo era fascinada escuchando a estos autores y claro, cuando por ahí dicen, vamos a hacer un taller de literatura, y entonces yo me había sentado prudentemente atrás y veo que una chica se ponía a este lado con una banquilla, una mesita, pues me fui para allá, me inscribí primera y 15 días después estaba aquí en la Casa de la Cultura, en la parte donde ahora, subiendo las gradas por las 6 de diciembre, en la parte izquierda, que ahora es algo de pintura, ahí era la biblioteca y ahí estábamos en un taller. Ese taller duró 2 años, ahí se acabó mi tesis, yo ya no volví con la tesis, me dediqué a la literatura, o sea, se me presentó una IEM con 2 caminos, ¿te vas al derecho o te vas acá? Me voy acá. Entonces me fui a la literatura y me gradué luego de 6 años. Cuando me gradué, agarré mi título, a mi santa madre le dije, tome preciosa, pueden poner en la pared donde le guste o guardarle, pero yo no voy a ejercer. Y nunca ejercí. ¿Y te graduaste de qué? Soy doctora en jurisprudencia y abogada de los tribunales. O sea, que te graduaste de abogada. Pero no ejercí y no me interesa. Y entonces, y viendo tanta politiquería y tanta cosa, prefiero continuar así. Así que tengo un hijo abogado que también es poeta, ojalá algún rato le invite. Con todo gusto. Entonces, él sí algo ejerce, pero bueno, él está diferente a mí, lo cual está muy bueno. Pero bueno, entonces tú me decías, esa es más o menos mi historia de la literatura. La literatura me ha dado muchos goces, me ha dado premios. Yo poco concurso, pero las pocas veces que lo hice lo gané. También he participado en otros que no he ganado nada, eso tampoco debo de sufrir. Creo que todo lo que tengo hecho ahora ya no concurso, o sea, ya no. Tú me estás tentando a que concurso en este, no lo sé. Pero, en definitiva, ¿qué les puedo decir? Tengo 25 libros escritos, 4 están inéditos. Me siento feliz, me siento realizada. Creo que seguiré escribiendo hasta el día que espero que no me dé Alzheimer, aunque creo que ya no me va a dar. Pero es así. O sea, esta es mi vida. Mi vida es la literatura. Yo vivo en ella. No tengo idea de figuras literarias. No me acuerdo de nada, solamente las que estudié en el colegio. Quiere decir que nuestro programa te ha instruido mucho. Claro, me ha dejado así un poco perpleja porque hay palabras que nunca he escuchado. Y otras que sí he escuchado, me acordaba de mis épocas de literatura en el colegio. En donde fui súper buena alumna, siempre me sacaba 20 sobre 20. Y, pero, en literatura, pero en no literatura. En matemáticas. En matemáticas, qué horror. Estamos escribir. Hablando, por si alguien acaba de sintonizar el programa, con una escritora que es muy versátil, que nació para escribir, porque en ese ambiente que nos acaba de contar no había otra, que se llama Elsie Santillán Flor. Elsie nos ha contado cómo es que no quedaba en su vida otra alternativa que escribir, ¿verdad? Claro, y también algo que decimos siempre en nuestro programa es que cuando tenemos un propósito de vida siempre buscamos la forma de llevarlo a cabo, ¿no? Y en este caso, bueno, se graduó de Derecho, pero su propósito ha sido escribir desde que era niña. Empezó a escribir desde bien tempranito, con estos poemas, un soneto, es una composición bien estructurada, por decir así. No es tanto como estas gitanjáforas que le habíamos dicho de hace un rato. Y entonces, Elsie, un poco nos gustaría también, no sé si nos puedes leer algo de la obra que has escrito, que es el que trajiste. Claro que sí. Bueno, yo voy a leer, como estamos hoy, es 14 de febrero, ¿verdad? No, entonces, hoy es 15. Ah, es 15, sí. No. Entonces, nuestra invitada Elsie Santillán, de quien ya conocen tanto que seguro están desesperados por oír algo de su literatura, va a compartir con nosotros. Voy a leer un poema de amor. Por magia, por luna y por espejo, por astro, por volcán y por encanto, por mío, por nuestro, por anhelo, por aire, por tierra y embeleso, por ser, por querer, por olvidar, por queja, por lágrima y sonrisa, por amar, por soñar, por poseer, por la ida, la salida, por la rabia, por el beso, la mirada, la caricia, por el deseo, el anhelo, la certeza, por el sol, la estrella, los relojes, las 11, las 5, medianoche, por el saludo, la mirada, el fingimiento, por el encuentro, la cita, la comedia, por el auto, el café, el trago corto, por no verte, por los gestos, por la duda, por la noche, por el día, por la ausencia, por el ruido, el verso y la canción, por el irse, el volver, el abrazar, por tu boca, tus manos, tu saliva, por el ansia, la locura, la pasión, por la entrega, la ternura, la palabra, por la foto, el poema, por los libros, por vivirte, solamente por vivirte. Qué lujo cuando tenemos la posibilidad de tener autores acá en el programa y que nos leen de su propia voz su obra, ¿cierto? Ay, qué cierto. Entonces aquí les dejamos. Divino. Estamos compartiendo un programa de lujo con la escritora Elsie Santillán Flor. ¿Y qué te parece, Laura, si nos vamos a un tema musical? Perfecto. Abuela, ¿qué pasaría si me cae una estrella en la cabeza? No temas, no temas, niña mía, las estrellas no hacen cosas como esas. Están para adornar el cielo, están para adornar el cielo. Abuela, ¿qué pasaría si me encuentro en bosque con el lobo? No temas, no temas, niña mía. Al momento lo vencen entre todos y él no moverá ni un dedo. Y él, ya verás, no moverá ni un dedo. Mía. Y mira, lo repartes entre toda la gente y todos quedarán contentos y todos quedarán muy contentos. pasaría si los hombres ya no tuvieran quejas. Qué bueno, niña mía. Será el día más bello de la tierra. El cielo brillará sereno. El cielo brillará sereno, sereno. Escriba a Ritmo Cuentos. Seguimos en Facebook, ritmocuentos@gmail.com, o llámenos al 289-5854-222-0966. Con una programación pensada en el ciudadano, en la inteligencia de nuestros escuchas, y amamos nuestra emisora. Les recordamos que hoy día estamos obsequiando un libro de la escritora Elsie Santillán Flor, con quien estamos conversando en nuestro programa. Elsie, ¿cómo se titula el libro de para niños que trajiste, que estamos obsequiando el día de hoy? Se titula, es de la colección Al Ojo Mora, que es una colección novísima en la literatura ecuatoriana. Está formada por 9 libros y por 7 autores. Traje uno mío, yo tengo 2 libros. El uno se llama Las 12 habitaciones de la magia, que es la historia mía, es mi infancia en la casa del centro. O sea, las 12 historias no son mentiras, no tienen nada de imaginación. O sea, esto es la verdad. Cuéntanos un poquito para que los radioyentes que nos llamen sepan de qué va el libro, y si les interesa que nos puedan llamar sin contarnos la historia completa, ¿no? Pero ya, claro, bueno, déjame solamente decirte, este libro empieza de la siguiente forma, que voy nada más a leer esto y para que la gente se dé una idea. En aquella pequeña ciudad latinoamericana existe un barrio encantador y antiguo, enclavado a los pies de un cerro en forma de pan. Hay una casa, quizá más vieja que el propio cerro, 2 plantas, 3 patios, varias escaleras de piedra labrada, y lo que es mejor, tiene 12 habitaciones repletas de sucesos y leyendas. ¿Quiénes viven allí? Pues un par de hermanas pequeñas, llamadas Elena y María, poseedoras de ojos negros y cabellos castaños. María es aventurera, Elena muy tranquila. María ama el color verde, Elena el azul. La una piensa que el sol está relleno de oro y de diamantes. La otra cree que la luna gusta de beber el agua de los lagos. Si deseas visitar aquellas viejas paredes repletas de tesoros y quieres aspirar el aire con olor a papel de seda, Elena y María te invitan a recorrer de su mano, una a una, sus habitaciones, uno a uno, sus sueños. Y si mal no entiendo, seguramente en este libro aparecerá el fantasma. Claro, ahí hay un capítulo que se titula El fantasma al final del corredor. Es una de las habitaciones y es la habitación 7. Le recordamos a todos los que nos escuchan que pueden llamar al teléfono 099-657-7004. Se los voy a decir ahora muy despacio. 099-657-7004. Una broma. Para que se ganen este maravilloso libro de la colección Al Ojo Mora, una colección que se unieron junto a 2 editoriales, El Ángel y El Farolero. Y tiene 9 libros. De una sola tirada sacaron 9 libros. Qué inteligentes esos editores, ¿verdad? Correcto. Elsie, cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia de escribir para los niños, porque es otra forma. Claro. Bueno, a mí me pasó que hace 22 años, porque mi hijo acaba de cumplir 22 años, yo tengo 2 hijos. Y resulta que cuando nació mi segundo hijo, hace 22 años, yo jamás les enseñé esto de los horarios, porque siempre te dicen, no, tienes que ponerles un horario. Pero yo siempre he sido libre pensadora y además he sido libre. A mí nunca me gustó las normas, las reglas, no. Entonces, tampoco les puse a mis hijos peor en esto de sus comidas. Y entonces... ¡Qué interesante! Y se hizo abogada. Sí. Pero además es puntual. Soy una contradicción a veces. Y entonces resulta que mi hijo dormía de 2:30 a 4. Era durante 3 meses. ¿Por qué lo hacía? No lo sé. Y entonces ahí fue cuando yo me dediqué. Empecé a tener una sensibilidad extraña. y se me ocurrió escribir esto, y era, entonces este fue un cuento que ha pasado 20 años inédito. Yo he regalado a mis amigas, a personas que me han pedido, les sacaba copias y les daba. Pero en verdad, esta es, luego le puse en Amazon, está ahí en Amazon también. Entonces, ya dejó de estar inédito, pero de cualquier forma, ahora por primera vez está en un libro y me hace absolutamente feliz. Entonces, cuando pasó, bueno, esto pasó, como les digo, hace 22 años que yo escribí. Pero hace 20 años escribí Maravilloso Agustín, que es las aventuras de un mini Austin, que se llama Agustín. Es la aventura de un autito. Yo tenía un auto que le duró 25 años, un mini Austin. Todo el mundo me decía, cambia el carro. Yo decía, no. Entonces, este carro me duró 25 años y ya luego no podía subir cuestas y solamente iba por lo plano. Entonces, hasta que por ahí hubo un alma que dijo, quiero comprar. Y yo tengo ahora tanta pena porque creo que fue una decisión muy mala el haberle vendido, porque le hubiera tenido mi casa de adorno. Tengo una casa de campo y ahí le hubiera puesto de adorno con flores. Pero, claro, me porté tan boba en esos días y vendí. Y entonces, este mini fue testigo de escritores que entraban en el carro, salían, fue testigo de bohemias, de bodas, de niños que nacían, de niños que cumplían años, de primeras comuniones, bautizos, matrimonios. Entonces, cuando yo le perdí a mi Austin, la última tarde, era un día domingo y el comprador dijo el lunes vengo, yo salí de mi casa y me fui con mi carro y lloré a mares, o sea, en algún lado le parqué y me puse a llorar, ¿no? Y decía, ¿cómo te puedo dejar? O sea, eres parte de mí, o sea, ¿cómo? Pero bueno, o sea, me faltó decisión para decir, basta, no te vendo. Pero bueno, lo hice. Y entonces, cuando dejé de llorar, me incorporo en el volante y veo un poco de gente aquí que me miraban. Eran jóvenes, niños, mayores, menores. Eran como unas 15 personas que me miraban así, pero aterrorizados, ¿no? Entonces, y a mí me dio mucha vergüenza. Pues lo que hice fue limpiarme en medio de las lágrimas y prendí el carro y me fui. Entonces, a lo que salía, había estado yo en el colegio Benalcázar, en la parte de atrás, que había sido una piscina que se hacía pública el fin de semana. O no sé si era pública, pero o era para los alumnos, pero bueno, ahí habían familiares. Y entonces, claro, esas personas vieron esto y cuando yo ya salía para la avenida de los Chiris y me iba a mi casa, yo ya iba pensando, te tengo que inmortalizar de alguna manera, o sea, es que no te puedes quedar así. Entonces llegué a mi casa, metí el carro en el garage y me fui disparada a la biblioteca y ahí prendí la computadora y en media hora estuvo listo, Maravilloso Agustín. La historia de 25 años, claro, con el autito. Entonces, para mí es súper especial. Es tan especial como esta, ¿no? O sea, porque... Por si alguien acaba de sintonizar en este momento, estamos hablando con Elsie Santillán Flor, una escritora nuestra ecuatoriana, quiteña por demás, que ha hecho muchas obras. A mí me parece que pudieras explicarnos, contarnos, Elsie, si tú estás desde afuera y ves tu obra, ¿qué crees tú que hace que haya sido premiada, que la gente la quiera, la admire, busque tus libros? ¿Qué es lo que tienes? Yo no sé. Yo pienso que cuando yo escribo lo hago con mucha verdad y con mucha honestidad. Entonces creo que puede ser eso también, porque yo no falseo la verdad. O sea, uh-huh. Por ejemplo, hay momentos que yo escribo y digo, a ver, esto puse, pero voy a ver cómo es. Entonces, hago alguna historia, o sea, hago algo para que resulte algo parecido a esto, y ahí sí voy y sigo escribiendo. Uh-huh. Entonces, ya sé, es para sentir la sensación, porque una sensación falsa no la puedo hacer, salvo en, de pronto, tengo un cuento, bueno, yo tengo también cuentos de miedo, ¿no? Y entonces hay un cuento que el esposo puede comerse a su esposa en una antropofagia de esas tenaces. Pero, claro, no he comido a ningún ser humano, pero por eso él no come. Ya sino que muy ya buena la aclaración. Imaginación. O sea, piensa que puede comer. Entonces, claro, sí. A partir de lo que nos has contado un poco de tus experiencias personales y vemos en los libros reflejados, pues se evidencia que ese es un poco el estilo también. Y nos encantan estas ideas porque siempre le estamos invitando a los niños a que escriban. Ya había que hace un rato le invitamos a que escribieran gitanjáforas y que escribieran estos anagramas. Y entonces, bueno, vemos cómo podemos tomar experiencias de la vida diaria para hacer historias, sencillamente algo que nos haya dolido mucho, como fue el caso de Elsie, que se desprendió de su autor, la motivó a crear una historia, crear un cuento sobre él, o también algo que nos emocione, pueden ser emociones también positivas, perfectamente, en estos días que estamos celebrando también la amistad, escribirle algo a alguien, una carta, si no sea un cuento, podemos escribir una carta, podemos escribir una poesía, lo que nos surja en ese momento, ¿no? Entonces, Elsie, digamos que tienes algunas obras inéditas también, o sea, es una creadora bien prolífica por lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué pudieras recomendar a los niños si se motivan no solo como lectores, sino también a crear, si se deciden a crear algo? Bueno, yo creo que en el caso de muchísimos niños de ecuatorianos, yo creo que la motivación principal puede ser la lectura. Cuando yo era muy chica, de unos 3, 4 años, mi madre me leía cuentos de hadas, de los hermanos Grimm, cuentos de Calleja y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces a mí me encantaban y a mí me fascinaba y le hacía que me repita 10,000 veces lo mismo y me sabía de memoria, pero seguía pidiendo hasta que pude leer. Entonces yo creo que continuar eso con los niños es muy importante, o también crear historias, porque a veces un niño dice, ya me contaste 20 veces de esto, cuéntame, ¿y por qué no inventarte, no? Entonces a mí me pasó eso alguna vez con mi hijo mayor, que le conté algo diferente y a la otra noche me dijo, sígueme, repíteme, y yo ya no tenía ni idea de qué le dije, entonces bueno. Pero puedo crear de nuevo. Claro, hay que crear de nuevo, pero ya no le gustó y me dijo que no era así, entonces bueno. Así que, pero pienso que la lectura es muy fundamental y sobre todo los padres deben leer, porque los padres actuales están jóvenes y han sido adolescentes hace poco, o sea, ahora, ¿cómo no van a en su colegio haber leído algo? Entonces deben continuar. Porque yo creo que ahora, Ecuador antes era un país que no leía y eso era un hecho, pero ahora sí ha crecido mucho en la lectura. Yo veo en colegios, hay cualquier cantidad de textos, entonces los padres también están imbuidos e inmersos en eso. Así que cómo no pueden seguir leyendo y fomentar la lectura. Hay ferias de libros, que no hay, hay ferias de literatura infantil y juvenil. Bueno, hay maravillas, hay montones de editoriales, hay editoriales que de todo, o sea, de las series hasta las infantiles, que también es serio dentro de la cuestión infantil. Ay, ¿no? Ya porque, no habíamos asustado. Porque también hay, sí, es que hay personas que piensan que la literatura infantil es muy light. Y eso no es así. Lo acabo de comprobar yo misma. Entonces, es así. Y hablando de esa sugerencia que tú le haces a los papis y a los niños sobre leer, ¿cuáles son los escritores que para ti definitivamente te marcaron y que puede ser una guía para un papá que diga qué le doy a mis hijos? Bueno, a mí me marcaron, pienso yo, los del siglo de oro español. O sea, esos eran los fueron de los primeros, ¿no? Pero también cuando yo tenía 12 años había leído casi toda la obra de Agatha Christie. Entonces, que en mi casa yo me presumo de tener, ¿no? Es de la editorial Aguilar de España, que ya murió hace cuántos años, pero que era papel Biblia dorado, todo decía, unos tomos así divinos. Entonces, yo me había leído eso por hobby, o sea, porque me encantaba. Pues en mi casa todos leían, ¿cómo no voy a leer yo? Y entonces resulta que, bueno, eso. Y luego yo descubrí a Edgar Allan Poe, fue algo que no lo puedo describir porque me fascina. Y cuántos, o sea, el boom latinoamericano, o sea, todo es maravilloso, ¿no? Y nuevos autores dentro de la literatura ecuatoriana, no quiero decir nombres, pero aquí hay excelentes escritores. O sea, aquí somos un país absolutamente poderoso, somos una potencia en literatura, sino que somos, o sea, creo que se cumplió el sueño de Benjamín Carrión, o sea, somos la potencia que él quería, pero saca para afuera, muy poca gente lo hace, hay gestores culturales que lo hacen, pero falta, o sea, falta, un gestor cultural no puede estar solito haciendo esto, necesita la ayuda del Estado, y el Estado no te da ese tipo de ayuda, o sea, es mínima. Bueno, Elsie, tal vez algún mensaje quisieras decir antes de despedirte de nuestros radioyentes. Ya estamos terminando nuestro programa el día de hoy. ¿Algún mensaje que quieras, que no te quieras ir de la radio sin compartir con nuestros niños y con nuestros padres y abuelitos también que nos escuchan? Claro que sí. Bueno, yo simplemente me encantaría que los abuelos desocupados, ya jubilados, o los padres que no trabajan como yo, por ejemplo, que no trabajamos en ningún sector público ni privado, con un poquito más de tiempo, a sus hijos o nietos, llévenles a una biblioteca de literatura infantil. Cómprenles libros, o sea, compren la colección Al Ojo Mora, que es buenísima. De verdad, o sea, pidan nuevos autores, compren poesía, compren narrativa, porque la novela, el cuento, la poesía, son géneros de verdad que te transportan, ¿no? Cuando uno lee, uno, a lo menos a mí me ha pasado que yo viajo a universos que solamente los entiendo y los conozco yo. Hay ratos que a mí me han empujado para quitarme el libro. O sea, me dicen, por favor, es hora del almuerzo. Mueve, o sea, deja. Y yo no lo puedo soltar. O sea, quiero que les pase eso. Claro, y esa pasión tiene que también pasar, por sí. Todo lo que nos aporta la literatura como seres humanos, ¿cierto? Así es, porque el que lee está salvado, creo yo. 099-657-7004 para que se lleven el libro de Elsie, Las 12 habitaciones de la magia, de Al Ojo Mora. Bueno, Elsie, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por compartir todas estas historias con nuestros niños y nuestros padres que nos escuchan y con toda la familia. Bueno, despedirnos, agradecidos por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. Y les recordamos a todos los que nos escuchan que estaremos el próximo sábado nuevamente en el programa Ritmo Cuentos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y que mañana a las 12 del mediodía tenemos una función de cuentos y cantos en la sala triciclo de aquí, de la Casa de la Cultura, nuestra sede, nuestra amada Casa de la Cultura. Es una salita muy pequeña, el triciclo se llama. Ahí los esperamos a las 12 del mediodía para una función de cuentos y cantos en honor al planeta. Porque el planeta somos todos. Maravilloso. Feliz fin de semana. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.